Soberbia. La soberbia se vistió de fiesta, peinó sus cabellos, se adornó con piedras preciosas, practicó frente al espejo el andar altanero con aires de superioridad y egocentrismo. Se acercó a la gran sala. Las puertas se abrieron. Su andar deslumbrante brillaba, dejando un halo que despertaba los sentidos. Perfumes, luminosidad, sonido de caireles que repicaban al compás de su paso. Miraba sin ver por arriba del hombro. La gran capa dorada tapó gran parte de la alfombra, reflejando llamaradas lumínicas. Soberbia caminó hacia la multitud. La gente aplaudía. La ceguera de Soberbia no le permitía ver que no era ella a quien ovacionaban. De pronto pudo ver lo que estaba mirando. Quien producía esa fascinación era una muchacha que danzaba completamente desnuda, sin una sola joya, sin peinado, con los cabellos revueltos. Lujuria. Con su más básico instinto, logró por un instante desplazar del centro de la escena a Soberbia, que quedó con su atuendo de lujo y su poderío desposeída de toda tensión en un rincón. Rosy Braille.